to hec. Lirio, lirio, lirio, lirio. Estoy aquí con mi familia en mi hogar y con mis cosas, tratando de disimular que solo pienso cada momento en ti. Estoy aquí y te lo juro que no paro de pensarte. Cierro los ojos imaginando abrazarte, sabiendo que sientes lo mismo tú por mí. Estoy aquí tratando de entender por qué te cruel el destino quiso traerte tan tarde a mi camino, y por amor tengamos que sufrir así. Tú ya tienes tu hogar, yo también tengo el mío. Yo tengo mi mujer, tú tienes tu marido. Sé que esto está mal, no lo puedo evitar. Si te quiero, mi amor, como a nadie querido. Tú ya tienes tu hogar, yo también tengo el mío. Pero mi corazón tiene un solo destino. Y aunque sea un pecado, no me importa el castigo, porque eres el cielo de este amor tuyo y mío. Estoy aquí tratando de entender por qué este cruel destino quiso traerte tan tarde a mi camino, y por amor tengamos que sufrir así. Tú ya tienes tu hogar, yo también tengo el mío. Yo tengo mi mujer, tú tienes tu marido. Sé que esto está mal, no lo puedo evitar. Si te quiero, mi amor, como a nadie querido. Tú ya tienes tu hogar, yo también tengo el mío. Pero mi corazón tiene un solo destino. Y aunque sea un pecado, no me importa el castigo, porque es